De hecho, hablando de la siniestralidad, la DGT apunta, ¿no? En cuanto a previsiones, que su opinión, bueno, los cálculos que hacen, que desde la entrada en vigor, bueno, pues podrían llegar a reducirse en un 15% el número de fallecidos en las carreteras españolas, solo por, como decimos, esa modificación de velocidad máxima. Así es, se prevé por parte de los estudios pertinentes realizados por parte de la DGT, los cuales se reduce, hay una previsión de reducción de esos accidentes con víctimas para contrarrestar esa número al alza que hemos tenido, como he dicho antes, en los últimos años. Por tanto, es una medida preventiva para intentar de volver otra vez a bajar esos accidentes de circulación con víctimas. Nos centramos en lo más destacado, que es, Pedro, lo que se modifica realmente. Insistimos, estamos hablando de la velocidad máxima, límite máximo de velocidad en carreteras convencionales. Así es, lo que realmente se modifica es que en el antiguo reglamento, en el que a día de hoy todavía tenemos, pero como digo, ya nos quedan pocos días, había una distinción en función de si la carretera convencional cumplía una serie de requisitos, como era, por ejemplo, el arcén pavimentado de metro y medio o más, que tuviera en alguno de sus sentidos tuviera más de un carril, o bien que estuviera catalogado como vía para automóviles. Pues bien, por ese caso, la velocidad máxima que se le aplicaba al turismo y a la motocicleta era de 100 kilómetros por hora. Y para el resto de carreteras convencionales, sí, aquellas que no cumpliesen ninguno de los requisitos que hemos dicho antes, arcén pavimentado metro y medio o más, que tuvieran alguno de los sentidos más de un carril, o bien que estuviera catalogado como vía para automóviles, si no cumplía ninguno de estos requisitos, la velocidad para el turismo y la motocicleta era de 90. Pues bien, pues hoy ya desaparece, con este cambio que tenemos, desaparece esa distinción. Por tanto, a partir del día 29 de enero, todas las carreteras convencionales, independientemente si cumplen características o no la cumplen, todas serán catalogadas como carreteras convencionales únicas a efectos de aplicarle la velocidad. Por tanto, para todas las carreteras convencionales, la velocidad máxima para el turismo y la motocicleta será de 90 kilómetros por hora. Con ello, Pedro, ¿cómo quedará ese nuevo cuadro de velocidades? Bien. Antes de pasar al cuadro de velocidades, si te parece, Juan Carlos, decir que ha habido también algún otro cambio menos significativo, pero sí lo ha habido. Decir que esta velocidad de 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales, como digo, será sin distinción de las características que pueda cumplir, pero sí establecen la posibilidad de que el titular de esa carretera convencional fije el límite máximo de 100 kilómetros por hora en dichas carreteras convencionales, siempre y cuando tenga una separación física de los dos sentidos de circulación para turismo, motocicleta y autocaravana de masa máxima autorizada hasta 3.500 kilos. Es decir, si en un momento dado nos pudiéramos encontrar con una carretera convencional en la cual se le ponga una separación física para los dos sentidos, podríamos volver otra vez a esos 100 kilómetros por hora. Ese apéndice, por ejemplo, no lo tenemos en el antiguo reglamento. Otro cambio que hemos tenido es que los vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas se le aplicarán los límites de velocidad que tienen las motocicletas de dos ruedas. Hasta el actual presente reglamento, esos límites de velocidad se le establecía en 70 kilómetros por hora para los vehículos de tres ruedas. Hoy, aquellos que estén asimilados a motocicletas, todo el mundo sabemos y lo hemos visto en alguna ocasión, esas motocicletas que tienen estructuras de motocicleta, pero que tienen tres ruedas en vez de dos, pueden ser que lleven dos delante y una detrás, o al contrario, dos detrás y una delante, pero siempre que se asimilen a motocicletas, tendrán la misma velocidad, se les va a aplicar la misma velocidad que a las motocicletas de dos ruedas. Otro cambio que también tenemos en esta modificación del reglamento de circulación es que desaparece la distinción de velocidad entre automóviles con remolque ligero y automóviles con remolque no ligero o pesado. Antiguamente teníamos una distinción de los límites de velocidad, sobre todo en autopista y autovía, en función si el remolque era de hasta 750 kilogramos o si era superior a 750 kilogramos, pues bien, desaparece esa distinción, quedando una velocidad fija para 90 kilómetros por hora en autopista y autovía y 80 para carreteras convencionales, independientemente de la masa máxima autorizada que pueda tener dicho remolque. Otro Otro cambio que ha habido ha sido con respecto a la velocidad de los camiones y los autobuses. Al igual que antes había una distinción entre si la carretera convencional tenía los requisitos que hablábamos antes o no, pues bien, pues también van a pasar a tener todos los autobuses van a tener la velocidad máxima en 90 kilómetros por hora para en todas las vías. Y en todas las carreteras convencionales, y los camiones Cerate 80, independientemente si cumplen los requisitos o no, cuando antes sí teníamos una diferenciación. Por tanto, 90 para autobuses y 80 para los camiones. También teníamos unos límites de velocidad que en algún programa, recuerdo que lo hemos hablado, que era la de las personas que van a pie. En el antiguo reglamento se hablaba de que la velocidad de la persona que fuera a pie sería la del paso humano, pues esa ya desaparece, al igual que también la del trote para los animales, que se hablaba también para aquellos animales, para aquellos vehículos de tracción animal, pues la velocidad máxima era la del trote, la velocidad que se pudiera marcar por el trote de dicho animal. Todos esos límites desaparecen también. Se incluye un nuevo límite de velocidad que hasta ahora era inexistente, que es una velocidad máxima para vías sin pavimentar, es decir, en aquellas vías, en aquellos carriles en los cuales no están pavimentados, no están terminados, no tienen esa terminación con pavimento. Pues en aquellas vías sin pavimentar, la velocidad máxima se fija en 30 kilómetros por hora. Que antiguamente pues tampoco no se recogía ese límite de velocidad para ese tipo de vía. Pues son modificaciones todas ellas que se aprobaron, por tanto, el día 28, fueron publicadas en el BOE en el día 29 y entrarán en vigor, por tanto, en un mes, o sea, el 29 de enero. Y como decíamos, conforman un cuadro de velocidades, hablando de la máxima en las convencionales, ¿qué queda de qué forma, Pedro? Bien, pues actualmente el nuevo cuadro de velocidades, como bien dice, que entra en vigor el día 29 de enero, que aquí antes de continuar quiero hacer un pequeño hincapié, que ha habido por ahí alguna que otra noticia que se filtró, que se dijo que comenzaba el día 2 de enero y hay cierta confusión con respecto a los conductores. Y decir y aclarar que no, que el día 2 de enero, el pasado 2 de enero, no entró en vigor estos límites de velocidad. Es decir, se publicó el día 29 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado y con entrada en vigor un mes después de su publicación. Es decir, estamos hablando del día 29 de enero del presente año, del 2019, es cuando entra en vigor. Es decir, lo del día 2 de enero, en principio se barajó esa fecha, pero luego por el tema de adaptación, por el tema de información, por el tema de que todos los conductores le llegue esa información pertinente para saber que ha habido modificación de los límites de velocidad, se decidió de que entrara en vigor un mes más tarde para que haya un mes en la cual los conductores se puedan informar de dicho cambio. De hecho, la señalización tiene que estar lista para ese día, ¿no? Toda la señalización física que podamos ver en las carreteras, ¿no? Sí, así es. Por parte de la Dirección General de Carreteras se han comprometido a que hasta esa fecha pues que esté actualizada la red de carreteras convencionales para que la señalización existente esté conforme a lo que dicta el reglamento de circulación con respecto a las velocidades. Pues vamos allá, si te parece, Pedro, con ese cuadro. Venga, pues el cuadro de velocidades se queda bastante resumido con respecto al que teníamos anteriormente, y quedaría de la siguiente manera. Turismo, motocicleta y autocaravanas de hasta 3.500 kilos, la velocidad máxima sería de 120 en autopistas y autovías y 90 en carreteras convencionales, con la excepción de que hemos estado hablando de que si hay separación física se podría aumentar a 100, pero bueno, si llegásemos a esa condición, ¿de acuerdo? Pero si no, sería 120 para autopistas y autovías, 90 para carreteras convencionales. Luego, para el siguiente grupo de vehículos, autobuses, derivados de turismo y vehículos mixtos, sería 100 para autopistas y autovías y 90 para carreteras convencionales. y luego el tercer grupo sería para los camiones, los tractocamiones, las furgonetas, las autocaravanas de masa máxima autorizada de más de 3.500 kilos, así como vehículos con remolque, cualquier vehículo automóvil con remolque, dependientemente de lo que pese, sería 90 para autopistas y autovías y 80 para carreteras convencionales. Por tanto, se queda muy simplificado con respecto a lo que teníamos anteriormente. Si hablamos de turismo, que es turismo y motocicleta, que digamos que es el grupo mayoritario, 120 autopistas y autovías y 90 para todas las carreteras convencionales. Y aquellos usuarios de vehículos mixtos, 100 para autopistas y autovías y 90 para carreteras convencionales. Bueno, pues eso... Sí, sí. Es decir que luego... hay una serie de velocidades que no han cambiado con el nuevo reglamento, como pueden ser para los autobuses, los que tengan autorizado que puedan viajar pasajeros de pie, sigue manteniéndose la de 80 kilómetros por hora. Transporte escolar y de menores se reducirán 10 kilómetros por hora en función del tipo de vehículo y de la vía. Los vehículos especiales, conjuntos de vehículos especiales, seguirán manteniendo la de 25 si llevan remolque o carecen de luz de frenado, 40 para como velocidad genérica, y aquellos que lleven a, que sean capaces de superar los 60, como máximo 70. Las bicicletas y los ciclomotores de 2-3 ruedas y los cuadriciclos ligeros se les sigue aplicando la velocidad de 45 kilómetros por hora. Y los vehículos con en régimen de transporte especial, por lo que señala, lo que indique la propia autorización especial, sería la que se le marca. Por tanto, podemos resumir que el cambio que hemos tenido principalmente es como el que hemos empezado, por el cual hemos empezado hablando, que lo que se modifica es la velocidad aplicable en función del tipo de vehículo y siempre que se trate de carreteras convencionales. Recordamos, ¿no?, hace unos años alguna modificación en cuanto a los límites de velocidad, pero que fue durante un tiempo solo. Además, el objetivo era la reducción en el consumo incluso de combustible, pero en definitiva que eso se centró en un tiempo determinado, en un periodo limitado, y bueno, pues en este caso no, entrará en vigor el día 29 y bueno, pues es la nueva velocidad, el nuevo máximo en carreteras convencionales hasta que, bueno, pues quién sabe, ¿no?, pero haya otra modificación, pero en principio, sine die. Sí, así es. El cambio cheque al que te refieres fue un cambio puntual en el que se especificaba que la reducción de 10 kilómetros por hora que se aplicó en aquellos entonces en autopista y autovía tenía un tiempo predeterminado. En el momento que pasó ese tiempo, pues volvimos otra vez a las velocidades normales. En este caso no, en este caso estamos hablando de que es un Real Decreto, concretamente el Real Decreto 1514/2018, que es el que regula, el que recoge la modificación del artículo 48 del reglamento de circulación, que es el que regula las velocidades máximas los distintos tipos de carreteras, y por tanto en principio pues se queda modificado hasta que no hubiera otra modificación más adelante, pero en principio no sabemos, no sabemos por cuánto tiempo, es decir, que estaría por tiempo indeterminado este cambio. Sí, nos tenemos que acostumbrar a que ya no podemos hablar de carreteras convencionales de 100 o carreteras convencionales de 90. A partir del 29 de enero hablaremos de carreteras convencionales 90 para el turismo y la motocicleta. Una medida que además va en la misma línea que la puesta en marcha, ¿no?, por muchos países de la Unión Europea. Hay algunos, ¿no?, que sí que mantiene los 100 kilómetros por hora, pero hay otros a 90, incluso a 80 kilómetros por hora, y entre ellos podemos hablar de países como Francia, hay muchísimos, hay más de una veintena. Portugal también lo tiene a 90, todas las carreteras convencionales, y como decimos, incluso algunos llegan a 80 o hasta 70, es el caso por ejemplo de Suecia, y todo eso con el objetivo, ¿no?, de intentar reducir la siniestralidad. Sí, efectivamente, esa es la finalidad de todo esto, de intentar bajar la siniestralidad, de bajar el número de víctimas por accidentes de tráfico, las estadísticas, los datos nos dan que en los últimos años pues ha ido subiendo el número de víctimas por accidentes de tráfico en carreteras convencionales, y uno de los factores de causantes de esos accidentes para la velocidad. Por tanto, ha habido que modificar esas velocidades y que la han establecido a esos límites que hemos estado hablando. Por tanto, en resumidas cuentas, insistimos, desde el día 29 de enero A medida que se vaya acercando a la fecha, evidentemente la campaña se va a hacer informativa mucho más intensa, pero lo vamos avanzando para que no haya dudas. A partir de esa jornada, el límite máximo de velocidad en carreteras convencionales será de 90 kilómetros por hora. Ya no habrá esa distinción entre carreteras convencionales de 100 o de 90. Y bueno, pues hoy queríamos destacarlo junto a Pedro Fernández. La verdad es que, Pedro, el 2019 se presenta como un año de bastantes novedades. Se está hablando, ¿no?, de la reforma del carnet por puntos, de, bueno, pues en cuanto al recorte de puntos, aumentarlo para determinadas infracciones. También novedades en cuanto a formación vial, a los propios exámenes. Se habla de la reforma del código penal relacionado con la seguridad vial. El cómo se puede plasmar el tema de cada vez está más extendido, ¿no?, de los patinetes eléctricos. Se habla de planes especiales para ciclistas, para motoristas. Bueno, pues todo ello parece que podría ir llegando en este 2019, ¿no? Así es. Ya de hecho hay una serie de borradores en la cual ya se, por parte de la DGT, ya se están estudiando, y como bien dicen, se prevé que en este año 2019 pues haya distintos cambios con respecto a los distintos reglamentos, incluso la regulación, como bien dices, de algunas cosas que están un poco en el aire, que no están reguladas, como por ejemplo lo que decías de los patinetes eléctricos. Pues bien, pues todo eso se prevé que en este 2019 quede correctamente regulado y se legislará para que se sepa cómo hay que circular y en qué condiciones y todo lo que hemos estado hablando. Otro de los cambios que se prevé es el del Reglamento General de Conductores, precisamente es eso, endurecer las sanciones, el número de puntos, etcétera, etcétera. Si se prevén bastantes cambios, lo que pasa es que aún todavía no podemos hablar porque sí. Hablamos de borradores y claro, no podemos tampoco dar una información que luego no pueda llevarse a cabo. Pero sí es cierto que se prevé que a lo largo, en unos meses, pues podamos tener esas modificaciones. Pues sobre todo ello, iremos hablando, iremos destacando esas novedades, pero por lo pronto nos quedamos con lo que está aprobado y va a entrar en vigor el próximo 29 de enero la velocidad máxima establecida para carreteras convencionales en 90 kilómetros por hora. Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre tu presencia y seguiremos, si te parece, bueno, pues requiriéndote para todas estas novedades en materia de seguridad vial. Cuando queráis me tenéis a vuestra entera disposición. Pedro Fernández, monitor, uno de los monitores y también responsable de Autoescuela Los Remedios. Muchas gracias. Gracias a vosotros.